Buenas noches, Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya estamos ahí como. ¿Ya armaste el bolso? Ya estamos ahí ¡Ah! palpitando el encuentro, a Las full, reuniones más ansiosas, claro, organizativas. sí, las más ansiosas ya tienen armado el bolso, ¿viste? Después se quieren cepillar los dientes a la mañana y ya tienen que ir a buscar a la valija el lunes, el martes. Y desarmar todo y acordarte dónde estaba, sí, no, no, no soy de esas No, yo igual, tampoco. pero se viene palpitando Yo ya. tampoco, yo tampoco. La voy a armar seguramente que el mismo día y me voy a olvidar de alguna Totalmente. cosa también. Bueno, Pero bueno. Orne, vos formás parte de la campaña nacional abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución y trata. Exactamente, sí. Bien. Sí. Y sos muy joven, Ornela. ¿Vale que Sí, se te tengo pregunte? 24 años. 24 Sí, vale, años. ¿cómo no va a valer la Bien. historia? La edad Bien. tiene historia, no importa cuánto sea Claro. el número, ¿no? Y totalmente. 24, Y con 24. 24 años, pero en realidad estás militando casi que desde siempre, ¿no? Porque es algo que también desde de tu entorno de amigas, de familia, no sé por dónde viene, contanos eso, pero en realidad es una cuestión que viene con vos, esto de la lucha feminista, desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, he tenido mucha suerte y Santa Rosa justamente me ofreció y me acunó ahí con un grupo de compañeras y referentes muy hermosas que cuando yo estaba todavía en el secundario, tendría 15 años más o menos, un poquito me adoptaron, un poquito me apapacharon y me dejaron ahí ir aprendiendo y compartir con ellas y empecé a participar en Mujeres por la Solidaridad en ese momento y con eso en el foro de la campaña nacional por el derecho al aborto y en la campaña abolicionista nacional. Y bueno, desde allí fui a mi primer encuentro, y bueno, desde allí sigo, me reivindico feminista desde ese momento y desde allí sigue el aprendizaje. Claro, algo Sí. sobre lo que vamos aprendiendo siempre, ¿no? Pero bueno, una que no arrancó con el feminismo desde tan temprano, tiene una historia de vida que muchas veces miramos para atrás las cosas que hemos recorrido y hemos pasado por cambios, por situaciones muy interesantes, por ver la vida incluso de otra manera. En el caso tuyo, esto de haber estado inmersa dentro del feminismo desde tan temprano te ha marcado de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo vivís a eso? Sí, la verdad que sí, y es una dualidad, ¿no? Porque me tocó también como un momento donde quizás el movimiento feminista juvenil o secundarias o estudiantil no era algo Claro. quizás todavía muy, muy forjado, sino que estaba ahí como empezando a suceder y me tocó compartir con compañeras más grandes, ¿no? Como que no tuve una experiencia yo, ya no sé, voy a dar charlas desde cualquiera de las dos campañas o organizando la Marea Verde este año, ¿no? Y viendo toda la repercusión que tiene en el movimiento estudiantil, el feminismo, hoy por hoy. A veces digo, wow, qué loco cómo habría sido, ¿no? Cómo habría sido compartir quizás con Claro. compañeras de mi edad, ¿no? Como que tuve, y por otro lado, tuve la suerte enorme de cruzarme con estas grandes compañeras que igual me hicieron un lugarcito, y que eso implicó otro recorrido, ¿no? Quizás encontrarme con otra forma de construir teoría, con otra forma de construir práctica, con ejercicios de sororidad que ya venían siendo transitados por estas compañeras y que entonces, digamos que empecé a jugar, rápidamente con cosas construidas que la verdad valoro muchísimo porque hoy dan cuenta de un montón de prácticas de las que me gusta seguir Claro. sosteniendo, ¿no? Y que valoro mucho. Y lo que te ha permitido también formarte, instruirte, capacitarte y aprender, ¿no? Mucho. Sobre Sí. todo sobre este tema de entender a la prostitución desde un punto de vista en particular que además ha tenido y sigue teniendo y tendrá seguramente mucho debate incluso dentro del feminismo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue una de las temáticas donde quizás me fui posicionando hasta sin darme cuenta de la polémica, ¿no? Porque tuvo que ver más con el territorio y con el trabajo. Siempre a mí me interpeló en lo que la prostitución respecta como temática, me interpeló muchísimo más el territorio siempre. Y desde ahí me fue muy sencillo posicionarme, solo que lo que tuve que ir buscando después fueron los nombres, ¿no? Como las construcciones teóricas de todo eso que yo venía viendo, sintiendo, acompañando, el acompañamiento que hizo Mujeres por la Solidaridad en su momento al caso de Andrea López, ¿verdad? Como bueno, fue como una difusión así muy activa de ese momento y después ha tocado, o me toca el día de hoy quizás meterme más en lo que el debate teórico respecta y dar ahí Claro. como un contenido y un debate desde otro lugar, ¿no? Y vos decías recién trabajás mucho en el territorio. Vos sos además musicoterapeuta y como tal estás trabajando en el empoderamiento expresivo de mujeres, travestis, trans, en situación de prostitución, explotación sexual y trata en AMAD, ¿no? Eso te permite también estar como muy en contacto con esa realidad. Sí, completamente, digamos, AMADH, que por ahí para quien está escuchando y todavía no queda claro porque no tienen tanta visibilización como debieron por el laburo que vienen haciendo, es una organización que surge del desprendimiento de AMAR Capital en el momento que AMAR Capital, que es la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, se posiciona bajo el discurso reglamentarista. Bueno, hay un grupo de compañeras, mayoritario en realidad en ese momento, que deciden separarse porque consideran justamente que la prostitución no es un trabajo, sino que es violencia y que quieren apostar a construir políticas públicas para salir de esa situación. Y a partir de ahí se organizan, en primera instancia se llaman AMAR Capital, y cuando empiezan un proceso de construcción más profundo se dan cuenta que la palabra meretrices no les identifica en ese momento y deciden llamarse Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMADH, y bueno, vienen ofertando talleres y propuestas laborales y propuestas de construcciones jurídicas de políticas públicas ya desde hace 20 años. Laburamos en Constitución, en Once y en Flores, y bueno, y en todos los lugares a donde podemos llegar o se nos solicita presencia, tratamos de acompañar también. Este debate entre quienes somos abolicionistas, quienes son reglamentaristas, supongo que también deben haber prohibicionistas, aunque no tienen dentro del feminismo tal vez un espacio tan ganado, ¿no? Me parece que sobre todo se debate entre abolicionismo y reglamentarismo, ¿no? Corregime si no es así. Sí, es así. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces se realizan algunas tácticas no muy sinceras, donde lo que se busca es fusionar, confundir, justamente desdibujar la línea de lo que separa el modelo abolicionista del modelo prohibicionista, claro, ¿no? Como que es todo lo mismo. Claro, pareciera que es todo lo mismo, cuando en realidad concretamente el modelo prohibicionista lo que busca es penalizar de igual manera tanto a las personas en situación de prostitución como a quienes consuman o facilitan su ejercicio, y justamente el abolicionismo entiende a la prostitución como una institución que se articula el sistema patriarcal y el capitalista, donde los cuerpos de las travestis, de las mujeres, de las niñas y de los niños son considerados mercancías sexuales por las redes patriarcales y mafiosas, que lo único que hacen es justamente perpetuar su posición en el poder económico y político en base a la explotación sexual ajena. Por eso el abolicionismo considera que es urgente y simultánea la lucha, tanto como para cortar con la represión ejercida en nuestro país de forma sistemática, podríamos decir, a las personas en situación de prostitución, como la lucha contra toda forma de promoción, facilitación, explotación de la prostitución ajena, ya sea por parte del Estado, de los cielos, de los proxenetas, etcétera. O sea, no perseguimos, claro, no criminalizamos a compañeras en situación de prostitución para nada. Y cuando escuchás el discurso reglamentarista de parte de gente que resulta como muy copada, gente que tiene, son grandes teóricas, que además tienen mucha formación académica, inclusive, más allá de algunas sindicalistas que también están promoviendo todo esto, ¿qué cosas te pasan? ¿Qué sensaciones tenés con esa cuestión? Y es complejo, ¿no? Es complejo porque es una brecha que está como concretamente instalada hacia adentro del movimiento que debería dar respuesta. A mí como primera instancia me resulta como complejo entender por qué, ¿no? Porque hay compañeras teóricas que están poniendo su cabeza y su cuerpo y su tiempo a disposición de pensar cómo allanarle más el camino a un prostituyente, porque de última el sujeto último ganancial de derechos, incluso en el reglamentarismo, es el varón que consume prostitución, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta que más me fractura, ¿no? Es qué te lleva a dedicar tu tiempo a eso. Y creo que lo segundo tiene que ver con esto de haber vivenciado siempre el territorio y de querer muchísimo y de que sean parte de mi vida cotidiana y de mi familia, un montón de mujeres y travestis que han estado y han sobrevivido del sistema prostituyente o incluso continúan estando. Y bueno, como que ahí a una no le queda ninguna duda, ¿no? De que es violencia, como que cuando ese libro se lleva al territorio, cuando ese territorio es nuestro país, con este macrismo, con estas políticas neoliberales y con este contexto, a mí sinceramente me genera, creo que dolor, un poquito de dolor, como de incertidumbre, de qué nos está pasando, que no estamos pudiendo conectar con esa realidad cuando las compañeras se están muriendo en la calle en situación de prostitución, digamos. Entonces, por ahí tiene que ver con esta pata capitalista, ¿no? Dentro de la mercancía de los cuerpos, el capitalismo es tal vez el brazo más fuerte del patriarcado, y entonces tal vez es la parte más complicada y llevará mucho, pero mucho, mucho debate, sin dudas. Claro, sí. Estamos charlando con Ornella Estefanazzi, le cuento a quienes nos están escuchando desde ahora. Vos naciste en Santa Rosa, Orne. Yo nací en Santa Rosa, hice mi primaria y mi secundaria ahí. Me vine acá a estudiar en la Universidad de Musicoterapia cuando tenía 17. Bien, y ahora con 24 años estamos charlando con ella porque, bueno, tenés una participación muy activa dentro de los Encuentros Nacionales de Mujeres y nos queda muy poquito para irnos. La vez pasada incluso participabas dentro de lo que es la organización del cuidado, de la protección en las marchas, ¿no? Que es todo un tema. Es todo un tema y es todo un tema más en este contexto, ¿no? En este contexto donde de repente nos vemos perseguidas y criminalizadas en un montón de situaciones en las que, si bien ya nos hemos encontrado anteriormente, hay que reconocer que el contexto es más agudo y que eso amerita un desafío de parte nuestra, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder mantener nuestras políticas de cuidado y para poder abrazar a la masificación que está teniendo el encuentro, ¿no? Para recibir a las compañeras que se van acercando a empaparse del encuentro y poder brindarles la misma protección, el mismo cuidado, el mismo acompañamiento que nosotras supimos recibir cuando fuimos a nuestro primer encuentro, ¿no? Claro, eso es muy interesante, cómo vamos aprendiendo de un encuentro tras otro y aprendimos además un montón de técnicas de cuidado. Vos sabés que pensaba ayer, cuando pensaba en el armado del bolso, que todavía no hice y que voy a hacer el jueves seguramente, tengo que llevar fibrón, pensaba, ¿no? Porque digo, ¿viste esto que nos escribimos en el cuerpo algún número de teléfono celular de alguna otra compañera por si nos pasa algo? Por ejemplo, digo, ¿no? Esas cosas que fuimos aprendiendo, que las aprendí de alguien en algún momento, que las voy a transmitir a otras personas, es una cadena de protección, de sororidad, de hermandad y de, como ese, tantas otras cosas, instructivos, ¿no? Sobre qué hacer, cómo comportarnos, de qué manera no responder a las situaciones de violencia, cómo solucionar si por ahí, no sé, nos tiran algún gas lacrimógeno o alguna otra cosa que nos pase, porque lamentablemente siempre siguen ocurriendo ese tipo de hechos, ¿no? Completamente, ¿no? También tiene que ver con poder transmitir esto del espíritu, ¿no? De la formación del Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene su historia y que claramente fue pensada y es repensada todo el tiempo y reconstruida por todas las que ponemos nuestros cuerpos y nuestras mentes ahí en movimiento, ¿no? Uh-huh. Como esto de que vos planteabas de la importancia de siempre estar acompañada, de no responder a la violencia, que la violencia siempre quede desde el otro lado, ¿no? Como nosotras tenemos otra forma de construir, o también la posibilidad de, bueno, esto, recomendamos entre nosotras, che, llévate zapatillas cómodas, llévate una remera en la mochila por si llega a haber gases, por si te llegan a marcar con agua y tintura, como para que después termina la marcha y tenés ropita para cambiarte, tratá de no tomar frío, ¿sí? Como esto de llevar unos limones en la mochi, si llegas a tener un poco de bicarbonato y agua, si te llegan a dar los gases, no te laves la carita con agua bajo ningún contexto, ni tomes agua rápidamente, porque lo único que va a hacer es que vomites en 15 minutos porque vas a haber ingerido todo el gas, ¿no? Como que también hay algo ahí que se revive en los encuentros, que a mí me pasa, que más allá de no pertenecer quizás a la generación que atravesó los distintos periodos represivos y que también ha desarrollado sus técnicas de cuidado en nuestro país, hay algo de esas técnicas y de esos cuidados que se sigue manteniendo y se sigue pasando, ¿no? Y se sigue ahí como pensando amorosamente entre todas a ver cómo la pasamos mejor, ¿no? Que de última nuestro objetivo es eso. Sí, seguro. Y bueno, ¿qué pensás que puede llegar a ocurrir en Chubut? Que tiene todas estas características, ¿no? De un lugar muy pequeño, donde, digamos, va a albergar una enorme cantidad de mujeres, donde algunas hemos conseguido incluso para parar y hospedarnos en algunos pueblos o localidades circundantes, porque, bueno, lo que es Trelew concretamente quedó copado totalmente en su infraestructura. ¿Qué pensás respecto de lo que nos cómo vamos a vivir eso, qué sensación tenés, por lo menos. Va a ser un desafío, ¿no? Va a ser un gran desafío porque también estamos hablando de una provincia con cierta historia, con cierta historia represiva, una provincia que viene complicándoles la organización a las compañeras de la comisión organizadora desde un montón de aspectos, desde retrasar el acceso a los medios de transporte, desde no querer habilitar las instituciones públicas que utilizamos como las escuelas, o los centros culturales, ¿no? Como se viene latiendo, salió una ordenanza para habilitar la represión en algún momento, o el ejercicio de la presencia de fuerzas policiales, ¿no? Claro, el pedido de la Iglesia Evangélica incluso para que se suspendiera, para que se prohibiera. Exactamente, sí, que eso inhabilitaba que se declarara de interés cultural, que era lo que todas las comisiones organizadoras vienen buscando, porque a partir de eso logramos otras estrategias organizativas, ¿no? Pero lo interesante para mí es ver cómo le vamos encontrando desde lo que cada uno sabe hacer, ¿no? Ahí enseguida se organizan la grupa de abogadas feministas que tenemos cerca y presentan un habeas corpus y presentan estrategias legales que nos van a ir amparando desde distintos lugares. Ciertamente lo que sí creo es que va a ser un desafío porque vamos a estar más dispersas que lo que estamos acostumbradas, ¿no? Y eso implica un poquito de responsabilidad personal y muchísima sororidad, ¿no? Esto de nunca quedarme sola, de siempre mantenerme cerca a otra y de que si tengo una compañera que está ejerciendo en este momento un rol de seguridad y me está pidiendo que haga algo, en ese momento hago lo que la compañera me está pidiendo, tenemos momentos para el balance, las feministas nos tomamos momentos para el balance, donde la palabra es horizontal y si algo no nos gustó lo podemos plantear, pero en el momento en el que una compañera viene a brindarnos algo desde la Comisión de Seguridad, tratamos de hacer lo que la compañera nos está pidiendo, ¿no? Como eso también de aprender ese ejercicio de tomar y dar roles todo el tiempo, ¿no? Pero sí, va a ser un desafío. Un grupal. Desafío. Orne, ¿ya elegiste en qué taller vas a participar? ¿Siempre participás en las mismas temáticas? ¿Vas cambiando? ¿De qué manera elegís? Contanos un poco eso. Ay, es complicado porque además como va creciendo el encuentro, vamos creciendo y vamos ramificándonos en propuestas, ¿no? Y a una lee, yo leo cada taller a lo que me darían tantas ganas de ir. Pero bueno, mi caso particular me pasa que perteneciendo a la campaña abolicionista nacional y a la campaña nacional por el derecho al aborto, y siendo un año tan coyuntural respecto a ambas temáticas, me parece que voy a decidir participar de algunos de esos dos talleres dependiendo de qué se necesite más, ¿no? Porque como la para aportar, como para aportar en ese sentido, digamos, el tema aborto, digamos, es lo que crees que en este momento hay que construir más sobre todo. Bien. No, los dos, mira que la prostitución también es claro, en este momento aborto, sigue siendo prostitución. Bien. Bueno, también trabajás en el hospital público, en un equipo interdisciplinario de primera infancia con niños, niñas, con problemáticas en la adquisición del lenguaje verbal. Exactamente, sí, ahí laburamos, yo laburo como musicoterapeuta ahí, es parte de un programa de extensión de formación universitaria de la UBA, donde yo estudié mi carrera, y forzamos ahí un equipo con otras compañeras y con algunas docentes de la Facu, que también son licenciadas en musicoterapia, y nos planteamos un dispositivo a partir de ver algunas demandas que había en el hospital, últimamente con respecto a la adquisición concretamente del lenguaje verbal en niños y niñas menores a los 5 años, y planteamos este dispositivo de acceso público y gratuito, en el que tratamos de desarrollar estrategias de juego y de trabajo mediante la música para dar respuesta a esta problemática de salud, ¿no? Bien. Bueno, ¿y ahí con qué realidades te encontrás dentro de lo que es el ámbito de la salud pública, dentro de lo que es el derecho de las infancias? Y hay un gran desguace, ¿no? Un gran desguace de nuestras herramientas que también y de nuestras redes, incluso un intento por desarticularnos al menos de las redes que hemos sabido construir con el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, todo lo que quizás en algún momento teníamos un poquitito, porque la verdad es que está poquitito más aceitado, hoy tenemos como todavía una complejidad superior en esas instancias organizativas, como así también concretamente en el acceso que la población tiene al sistema de salud en general. Nos empezamos a encontrar con mucha más migración de lo que se denomina población golondrina, ¿no? Por lo general el Tornú es un hospital que se caracteriza por tener equipos que vienen laburando primera infancia y atendemos hasta tercera, cuarta generación de personas cercanas al barrio, aledaños al barrio, que asisten históricamente al hospital y últimamente con el proceso de neoliberalismo, no sé cómo decirlo bonito, para no utilizar palabras que me gustaría, pero que no serían políticamente correctas, venimos viéndonos como por ahí atravesadas por una demanda de atender muchísima cantidad de pacientes en muy poco tiempo, con muy poco presupuesto, personas que no pueden realizar un seguimiento en el hospital público, porque tienen que parar el viaje en la sube para ir o volver, entonces ni hablar de la alimentación, han cerrado todos los comedores aledaños a la zona, con lo cual es complejo plantear una asistencia de salud integral o un proceso terapéutico con un niño o una niña que no almorzó. Entonces, de repente se nos ve ahí como impulsadas a nuestra máxima capacidad creativa para intentar de alguna manera, ¿no? Como forjar dispositivos que alojen y que den respuesta desde otra dinámica con la que nosotras estamos más de acuerdo. Así que ahí estamos, resistiendo. Y Orne, digamos, cuando has estado tan imbuida dentro de todo lo que es el feminismo y de tan corta edad y toda esta construcción que ha sido tu vida, obviamente que el feminismo te acompaña a cada uno de esos lugares, ¿no? Ves situaciones, digamos, que no sé, que nos preocupan, que nos ponen en alerta, que nos indignan también y que tienen que ver con nuestra formación feminista en esos lugares. Por ejemplo, trabajando con pibes que tienen un problema de lenguaje verbal, ponele, ¿no? Pero esas situaciones del patriarcado que está presente en todas partes, imagino que deben haber montones de situaciones que percibís en ese sentido, ¿no? Sí, sí, completamente, desde nuestros compañeros, compañeras y compañeres profesionales con los que armamos equipos interdisciplinarios, ¿no? Cómo se juegan ahí las jerarquías de poder respecto a las disciplinas y entre las disciplinas los géneros, claro. ¿No? Porque no es lo mismo ser musicoterapeuta que ser médica y mucho menos ser médico que ser musicoterapeuta, ¿no? Uh-huh. Como que empiezan ahí a fluir redes patriarcales de poder que se van atando a las disciplinas, que es medio complicado, uh-huh. Y también se puede ver incluso en todo lo que tiene que ver con las tramas familiares. Cuando ya se puso los lentes violetas empieza a ver todo, ¿no? Como desde esa realidad y acompañar y a entender y a ver, hacer algunas preguntas. A veces una recibe ahí en la sala de espera una compañera que de repente está con lentes adentro de la sala a las 7 de la noche y es medio raro, esa compañera algo le está pasando, claro, ¿no? Una se acerca y dice, ¿por qué lentes de sol adentro de la guardia? ¿No? Pero es porque una se hace esa pregunta porque viene atravesada por eso. O de repente vas al pasillo de ginecología o al pasillo de pediatría y te encontrás en la puerta de una pediatra compañera con un grupo de 8 adolescentes de 18 años y vos decís, están re grandes para estar en el pasillo de pediatría, acá hay algo más, ¿no? Y ahí vas tejiendo redes con las compañeras. Y bueno, en nuestro caso forjamos un espacio paralelo al espacio donde atendemos a las niñas y a los niños con sus respectivas madres. Y digo madres porque concretamente las que se ocupan del tratamiento y de llevar y traer a los niños y a las niñas, por lo menos en este grupo que ahora estamos trabajando, son absolutamente todas mujeres, así que hemos gestado ahí un espacio de abordaje terapéutico para ellas y para sus dificultades y para sus deseos y para ¿Será que no hay padres? ¿Será que no hay hombres que tengan niños o niñas con problemática de adquisición de lenguaje? La verdad, ¿será qué que bárbaro. Todos ellos habrán nacido de una clonación? Claro, extraña. Sí, entre mujeres. Sí, nos preguntamos a veces eso, sí. Bueno, también trabajás en la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, exactamente, atiendo ahí en la guardia, en mi caso laburo en la guardia de la madrugada y atiendo la línea. Bueno, yo digo, estás en la campaña, estás en el encuentro, sos musicoterapeuta, atendés a los niños, a las madres, estás con los anteojos violetas puestos observando el mundo, a la madrugada te vas a la línea 144, ¿dormís, Ornella? duermo un poquito, me gustaría dormir un poco más. Me gustaría dormir un poco más. A mi compañera creo que le gustaría que yo durmiera un poco más también. Pero bueno, a veces nos sucede que hay momentos en el año. Todos estos dispositivos no son de todos los días a la semana, claro, sino que los voy ahí como armando un mega croquis de horarios para que pueda funcionar. Bien, sí, tipo un Tetris, ahí vas armando a ver qué cabe en cada cosa. Está. Sí, totalmente. Bien, y bueno, cuando no estás trabajando en todas estas cosas, no voy a decir cuando no estás militando, porque llega un momento que, gracias a esos anteojos violetas, es como que es una constante. Pero cuando no estás trabajando, ¿qué otras cosas haces? Sos musicoterapeuta, así que me imagino que, por ejemplo, te debe gustar tocar la guitarra, cantar, porque o no sé. Sí, hago eso, me junto a hacer música con amigas, no sé, paseo con mi novia, trato de generarme espacios de autocontención y de encuentro con mi propio cuerpo también para ver cómo ando, hago un poco de yoga, trato de hacer cosas que me gustan al aire libre, de encontrarme con las que elijo, con las que son del núcleo ahí, que encienden el fuego y que le permiten a una hacer todo lo que una hace, ¿no? Si una no se nutre de ese cariño y de esos vínculos, es difícil poder sostener en este contexto las cosas que sostenemos. Así que sí, bien. Trato de pasarla bien. ¿Y qué te pasa cuando salís de esos pequeños o grandes y maravillosos ámbitos feministas donde hablamos en un determinado código, donde tenemos hasta nuestro propio idioma que vamos construyendo y por el cual también muchas veces tenemos que soportar de todo, insultos y no sé, de todo? A mí me pasa por trabajar en un medio de comunicación y hablar con lenguaje inclusivo, que muchísimas veces recibís cualquier tipo de situaciones de violencia, ¿no? Pero digo, cuando salís de los ámbitos en los que una se puede llegar a sentir cómoda, ¿qué te pasa? ¿Qué cosas vivís? ¿Transitas también, me imagino, esos otros lugares? ¿O tu mundo completamente está construido en ámbitos feministas? No, una no vive en una burbuja, ¿no? Una tiene que subirse al subte, al tren. En mi caso, tengo que hacer las recorridas de Constitución, de Once y de Flores con las compañeras. Tengo que ir a la cena del fin de semana con familiares que quizás no están atravesados de la misma forma o atravesadas de la misma forma que yo por el feminismo. Sí, una va ahí tejiendo ciertas herramientas que le ayudan a algunas cosas visibilizarlas, otras en algunos momentos dejarlas pasar, otras intentar gestar una pregunta. Yo con el tiempo como que en primera instancia me peleaba mucho, ¿no? De adolescente me recuerdo así como peleándome todo el tiempo, y después como que una va gestando otras herramientas. Mi herramienta creo que es la pregunta. Yo siempre que me veo de repente ante una situación ahí que por algo no me gusta o que por algo me hace sentir en algún lugar de opresión o que hay alguna compañera en situación de opresión, trato, si no hay nadie en riesgo, ¿no? De habilitar la pregunta, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Y qué pasa si fuera de otra manera? ¿Y por qué no se podría de otra manera? ¿No? Como tratar de buscarle la vuelta por ahí, y a veces me resulta más amigable, más plausible de que la otra persona también se haga una pregunta y me dé una respuesta, ¿no? Y de tratar ahí de construir algo, y a veces no se puede, y bueno, el debate interviene, ¿no? Apela a las compañeras. El ejercicio del debate, que es tan pero tan difícil, es todo un ejercicio, porque a veces si estamos permanentemente rodeadas de gente que solamente piensa como una cree que o uno cree que hay que pensar, después se nos inhabilita la posibilidad de debatir, de preguntar, de acercarse a quien piensa diferente y de llevar, por ejemplo, esto que decías vos, una pregunta. Es una buena herramienta esa que nos estás tirando. Está bueno, está muy bueno. Sí, está bueno. Y bueno, también la pone a uno ahí a jugar con el igual, ¿no? Con la posibilidad de que la otra persona conteste y de que ese saber que tiene también se ponga en juego y también me cuestione por qué no a mí en algo, ¿no? Como, bien. Creo que está y bueno. Y en esta construcción permanente que llevamos, porque, digamos, feminismos son múltiples, incluso hay situaciones y grados de feminismo, hay momentos en los que nos encontramos como más fortalecidas, hay otras en las que hasta nos miramos y te pregunto, ¿encontrás, te revisás y pensás, pucha, esto acá la pifié con esto, o por qué reaccioné de tal manera. ¿Te encontrás a veces con ciertas situaciones en las que descubrís que la cuestión patriarcal incluso nos acompaña, la tenemos metida dentro de algunas maneras a veces invisibles o reacciones que por ahí decís, pucha, esto tengo que repensarlo? ¿Te ocurre eso? Sí, completamente, completamente, casi a diario te diría. Ajá. Y de hecho creo que si algún día, no sé, me dejara de pasar, me extrañaría porque significa que de alguna manera el sistema, ¿no? Como ahí logró cooptarnos, porque si no nos estamos todo el tiempo autopreguntando, es bastante complejo, ¿no? Como nada, nacimos en este sistema, es el sistema que todavía lamentablemente impera y para hacerlo caer tenemos que verlo, ¿no? Si claro, no lo vemos, si no claro. lo vemos en nuestras prácticas, si no lo vemos en nuestras formas de comunicarnos con nuestras parejas, con nuestras amigas, con nuestra familia, uh-huh. con nuestros laburos, si no estamos ahí como tratando de, otra vez, habilitando la pregunta, ¿no? Con claro. una misma y con el contexto, vamos a pisar el palito, uh-huh. ¿no? Como que, sí, yo trato, uh-huh. trato todo el tiempo. A veces también una no puede, ¿no? No, a veces hay que sentirse claro, también que... sí. que sí, nos salió y está todo bien, y amigarnos uh-huh. con esa dualidad que tiene estar deconstruyendo. Claro, claro. Sí. Y pensaba en estas construcciones patriarcales que por lo general las vinculamos con las relaciones heterosexuales, que obviamente es el sistema que predomina, es la heteronorma, es en la cual se basa uh-huh. el capitalismo, es la que pone más en riesgo a las mujeres, sin lugar a dudas, pero como también dentro de las parejas lesbianas, en muchos casos podemos reproducir ese mismo patriarcado y esas mismas situaciones, ¿no? Qué complejo ese tema. Sí, sí, completamente, y es una gran alarma que tenemos que tener ahí como colectiva, como colectivo disidente. Concretamente, las lesbianas nos debemos a nosotras mismas todavía, ¿no? Sentarnos colectivamente a pensarnos entre nosotras y a pensar qué onda con los vínculos lésbicos violentos, qué onda con nuestra propia lesbofobia internalizada, ¿no? Como creo uh-huh. que es un espacio que todavía como colectiva nos cuesta y nos ha trabado ahí algunas posibilidades de... Nos tortura comunicarnos, nos tortura pensar una forma para intervenir, nos tortura cómo pensarnos por fuera de la heteronorma, pero a la vez atravesadas por la heteronorma, ¿no? Como esto que estamos jugando en el margen, somos la disidencia, pero a la vez estamos atravesadas por prácticas sumamente patriarcales, uh-huh. que es necesario que nos demos la posibilidad de construirlas, porque efectivamente nos suceden, ¿no? Como uh-huh. negarlas es en vano y nos pone en riesgo y nos hace pasar muy malas situaciones y momentos, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es una gran deuda que tenemos las lesbianas y como colectivo, sobre todo, sentarnos uh-huh. a debatir y a pensarnos en esos aspectos. Claro. Sí. Bueno, volvamos a la niña que viajó por primera vez al Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cuántos años tenías? yo creo que 15, 16, uh-huh. 15, 16, por ahí, porque cumplo en junio. ¿En junio? ¿Sos geminiana? Sí, soy geminiana. Completamente. Bien. Yo también. Orne, y bueno, 15 años, ¿en qué viajaste? ¿Colectivo? ¿A qué ciudad fue? ¿Qué provincia? ¿Te acordás? Sí, fue muy graciosa porque en realidad yo fui a buscar a mi mamá a la universidad. Ella labura en la Universidad Nacional de La Pampa, también grosa feminista, uh-huh. Mi vieja, y la fui a buscar un día, y mi mamá tiene una gran virtud, que es que ella entra primero y sale última en la facultad, no importa lo que pase, no importa si el lunes, martes, viernes, sábado, es como una constante. Entonces yo salí del colegio y la fui a buscar para irnos a almorzar, uh-huh. y entre que ella estaba en una reunión y que tenía que esperar, me vi ahí como que en el bufete había un grupo de pibas sentadas en un círculo. Yo siempre fui medio corpulenta, medio grandota de tamaño, y entonces me senté ahí, pasé medio desapercibida, y en un momento empezaron a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, que era como el motivo de esa asamblea, podríamos decirle, uh-huh. y empezaron a repartir unos bonos para vender pollos, me acuerdo, pero como si fuera hoy. Y nos dieron, qué sé yo, 5 bonos a cada una, y ese era como el monto que había que juntar para poder pagar el micro al encuentro, que yo no me acuerdo si era Paraná o Posadas, el uh-huh. que haya sido antes. ese era. Uh-huh. Y me acuerdo que yo, ventaja de tener madre y padre separados, fui corriendo, le vendí algunas a mi viejo, después fui al cole, vendí algunas en el cole, junté la plata y se la di a las compañeras que me anotaron hermosamente en el listado. Y creo que dos, no sé, una semana antes le debo haber dicho a mi mamá, che, mirá, mamá, que yo el fin de que viene me voy al Encuentro Nacional de Mujeres, a lo cual mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Vos estás loca? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Cómo me vas a decir algo así? ¿Tenés 15 años? Bueno, fue todo un debate familiar. Yo me acuerdo que me enojé un montón en ese momento, porque era como siempre nos dicen que desde la educación pública y que tenemos que luchar porque lo que nosotras queremos y no sé qué, y de repente yo elijo mi causa y ahora no me dejan ir, y yo, bueno, todo un escándalo. Y en ese momento mi mamá, no sé si sabiéndolo, pero apeló como una práctica ahí feminista de la juntada ahí, y convocó a sus mejores amigas, que son como mis tías, y les contó la situación. Y bueno, me acuerdo que en un momento me llamaron a mí a la mesa donde estaban charlando y me dijeron, bueno, mira, como tenemos otra propuesta para hacerte, no es que no vas a ir, pero vamos todas, y vamos todas en un auto. Así que fuimos mi mamá, mi tía, una amiga y yo en auto, y me dejaron volverme porque estaba Cristina Ercol y las compañeras de Mujeres por la Solidaridad, que mi mamá sí conoce. Ay, ¿se nos cortó? Bueno. Ahí está, ahí, va a ver para qué se nos cortó. Creo que ahí estoy. Sí, ahí estamos, ahí estamos. No, eso, y me dejaron, fuimos todas juntas en auto y me dejaron, sí, volver en el micro hasta Punta Rosa. Claro. Así que ese fue mi llegada al primer encuentro. Es que eras peque, Paraná fue en el 2010. Y sí, bueno, ahí va, por Paraná. Entonces, porque la otra, que después fue Bariloche, después fue Posadas. Posadas, claro, ahí está. Entonces fue Paraná. Paraná en el 2010. Bien. Bueno, o sea que, y estas mujeres que te acompañaron y qué sé yo, ¿ellas ya habían participado de los Encuentros Nacionales de Mujeres? Y no sé, Pampita, no tengo idea si siquiera había participado. Mi mamá no, sé que mirá, no. O sea que tampoco. Un poco fuiste también, a pesar de ser la más peque, y que ellas ya tenían, qué sé yo, el tema, pero fuiste una de las impulsoras de que todas estas mujeres más grandes también se sumaran a los Encuentros Nacionales de Mujeres. Sí, completamente. Claro. Fue una experiencia muy hermosa también ahí, como intergeneracional, estuvo todo muy bueno, pero sí. Qué bien, qué me bien. Que sí. ¿Qué te pasa cuando ves a las pequeñas de 17 años, 16, que ahora están transitando todo eso, ¿no? Esto que decías vos, qué bueno que se tengan entre ellas, ¿no? Sí, completamente. Yo me acuerdo que me tocó hacer la locución muchas veces del escenario de los Martes Verdes y demás, y de las dos vigilias, y cuando las veía llegar como, ¿no?, como en manada, sí, porque salían del secundario y venían en grupo, nada, me daba una emoción profunda, emoción tremenda, ¿no?, de la posibilidad de sentirse acompañada, ¿no?, de saberse en grupo. Sí, bueno, y vamos construyendo esta marea que es gigante, y tenemos un montón de causas y de cosas por las cuales seguir peleando, tenemos debates internos, como hablábamos recién. ¿Qué pensás del tema de esta otra batalla que se está dando, que es el tema de la separación de la Iglesia y del Estado? La posibilidad de que también se milite en ese sentido, ¿no?, teniendo en cuenta que la Iglesia ha operado de manera bastante importante en contra de los derechos de las mujeres. Y la verdad es que sí, como creo que es casi como que imposible no atravesar esa lucha de todos nuestros otros reclamos, ¿no? Como que sin esa variable, sin la separación, sin la efectiva, tendríamos que decir, ¿no? Efectiva separación de la Iglesia del Estado, no podremos nunca llegar a alcanzar todos los lemas y las propuestas y las banderas que nos ponemos como desafío, ¿no? No va a haber aborto legal en el hospital público sin efectiva separación de la Iglesia y del Estado, no va a haber educación sexual integral sin que eso suceda, garanticen legalmente igualdad de acceso a derechos si eso no sucede, digamos, es como una variable ahí transversal que atraviesa todos nuestros principios y todas nuestras propuestas, ¿no? Así que sí, bien, me parece muy importante. Bueno. Orne, nosotros estamos acá en la radio, en los estudios, acá en Toay, en nuestra casita. No te pregunté dónde estabas vos, toda esta charla que hemos mantenido. ¿Vos dónde estás ahora? Y a mí me agarraron, justo le había consultado ahí a la productora, una genia pobre que la tuve medio a las vueltas porque estaba volviéndome del hospital Tornú, de tratar de garantizar el acceso a un ILE que venía ahí medio complicado, y ahora me agarraron en mi casita, así que bien. Pude llegar hasta casa. ¿Formás parte del grupo de las socorristas también, no? Concretamente no de socorristas en red, pero sí somos otras colectivas de organizaciones feministas que hacemos acompañamiento y somos socorristas, más allá de no pertenecer actualmente a socorristas en red, ¿no? Bien, pero colaborás y ayudás a otras mujeres que quieran hacer una interrupción del embarazo. Sí, ¿hay algún otro trabajo que tengas por el que no te pregunté? Porque a mí me ha acercado la productora a la que hacíamos referencia recién, Leticia, un currículum de todos tus lugares de trabajo. ¿Hay algo más que no te pregunté y que también estés haciendo, Orne? No, creería que bueno, no. Creemos todo. Que no. Bien, no, bueno. Orne, ha sido un gusto conversar contigo. ¿Hay algún tema que te parece que es importante que señalemos y que tal vez yo no te di te di pie para hablarlo? Hacelo vos, si hay alguna. No, pero me parece que no, que hemos atravesado por ahí temáticas de las que a mí por lo menos me resultan más imprescindibles en este momento. Sí, por ahí volver a recordar lo de los métodos y las técnicas de autocuidado y de acceso a las marchas y al encuentro en general, que tratemos en todo momento de estar acompañadas, de tener nuestros DNI cerca, de cuidarnos entre todas y de, sobre todo, no responder a provocaciones, ¿no? Me parece como que eso tendría que quedarnos ahí resonando un poco. Bien, bárbaro. Bueno, te mando un beso, Vane González, que nos mandó un saludo bonita. Grande para Le vos. Mando otro besote enorme. Bien. Una de las que me apapacho en la primera adolescencia feminista. Qué bárbara. Todas te recuerdan como esa gurrumina que arrancaba a transitar este camino del feminismo. Creemos que es un antes y un después para cada mujer que se pone esos anteojos violetas, es un antes y un después para cada mujer que participa de estos encuentros nacionales de mujeres. Nos modifica la vida de manera muy profunda y creemos que para mucho mejor. Bueno, convencidas de que la revolución va a ser feminista y si no, no va a ser, ¿no? Exactamente, va a ser feminista o no va a ser y va a tener lugar para todas o no va a ser también, así que está bueno que más allá de todas las diferencias que tengamos dentro del movimiento feminista o de los distintos feminismos, podamos seguir encontrándonos de manera autogestiva, partidaria y federal como venimos haciéndolo cada año, así que invitar a todas las mujeres, travestis y trans a participar del encuentro, ¿no? A venirse, que hay lugar para todas siempre. Bien. Bárbaro. ¿Qué vas a hacer cuando cortes el teléfono? ¿Comer? ¿Qué voy a hacer? Irme a comer con unas amigas que están preparando el morfi antes de entrar a la línea. Así que bueno, saludos a todas las amigas y abrazo grande para vos, Orne. Un súper placer haber tenido esta charla. Y bueno, gracias por estos minutos, por este tiempo, por todas las cosas que haces. Y contá con nosotras desde acá para todo lo que te parezca que es importante que difundamos, porque la idea de nuestro programa tiene que ver con estos temas, sobre todo con los derechos humanos de las disidencias sexuales. Para eso surgió Desgeneradex. Así que hermoso. Cualquier cosa que quieras difundir o que seamos útiles, acordate que por acá estamos. Te mandamos un beso muy grande, Leticia, Nina y yo, que hacemos este programa. Muchísimas gracias, chicas, y me parece bueno también agradecerles la posibilidad de la visibilidad y de convocar nuestras voces, y me parece que así como la revolución va a ser feminista o no va a ser, los medios de comunicación en todos sus espectros y posibilidades van a tener que garantizar nuestra presencia, ¿no? Y me parece que programas como este, que no solo la garantizan, sino que son producidos y llevados adelante completamente por compañeras feministas, son espacios que tenemos que defender y que seguir haciendo crecer, ¿no? Así que les agradezco profundamente la invitación y la escucha. Bueno, un abrazo grande para vos. Chicas, les mando un abrazo grande. Hasta luego.